tierra nos está advirtiendo el final que se avecina. Si no paramos a tiempo, se nos acaba la vida, la vida. Se nos acaba la vida. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra. Para volver a ver los árboles que alguna vez tocaron el cielo. Hay que salvar, salvar la tierra. Para frenar el paso inexorable del terrible desierto. Hay que salvar, salvar la tierra. Cambiando la mentalidad de la gente antes que sea muy tarde. Hay que salvar, salvar la tierra. Para que nuestros hijos conozcan un río de agua pura y transparente. Hay que salvar, salvar la tierra. Para saber de qué color es la nieve en la blanca cordillera. Hay que salvar, salvar la tierra. Para que respiremos alguna vez el aire de los antiguos tiempos. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra. Para seguir viviendo. Hay que salvar, salvar la tierra. Para vivir en paz. Hay que salvar, salvar la tierra. Para seguir creciendo. Hay que salvar, salvar la tierra. Por nuestro futuro. Hay que salvar, salvar la tierra. Para seguir viviendo. Hay que salvar, salvar la tierra. Para vivir en paz. Hay que salvar, salvar la tierra. Por nuestro futuro. Hay que salvar, salvar la tierra. Hay que salvar, salvar la tierra.